Hola, mi amigo. Comenzaremos el comentario de esta semana haciendo algunas preguntas. ¿Todo sufrimiento viene del diablo o a veces Dios envía el sufrimiento? Y la otra pregunta es, ¿puede un Dios de amor enviar sufrimiento a sus hijos? Si es amor, ¿cómo puede ser dolor? Bueno, en el estudio anterior vimos que Elifaz pronunció un discurso terrible con relación al sufrimiento de Job. Fue un discurso cruel y destituido de amor. Pero Elifaz se ufanaba de decir siempre la verdad. Decía que él no tenía pelos en la lengua, entre comillas, y que lo que tenía que decir, pues lo decía, duela a quien duela. En su propio concepto, Elifaz se consideraba un hijo de Dios correcto y listo a llamar la atención de los otros. Pero como si eso no hubiera sido suficiente para Job, ahora aparece el otro amigo con otro discurso tan cruel cuanto el primero. El nombre de este amigo es Bildad. Bueno, antes de continuar, quisiera enfatizar el hecho de que estos amigos de Job no eran malos, o por lo menos no eran malintencionados. Apenas no habían entendido el Evangelio y eso afectaba toda su manera de ver la vida y también de considerar el tema del sufrimiento. Veamos parte de lo que Bildad dijo. Está registrado en Job, capítulo 8, versículos 1 al 6. ¿Cuánto tiempo vas a hablar así, con palabras impetuosas como el viento? Con esa pregunta empezó Bildad su discurso y continuó: Dios no pervierte la justicia, el Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra él, murieron porque él les dio su merecido, pero si tú buscas al Dios Todopoderoso desde muy temprano e imploras su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué falta de tino asustadora la de este hermano Bildad! ¿Cómo alguien le puede decir a una persona que acaba de perder a su hijo que el muchacho murió porque merecía morir? En la peor hipótesis de que esto fuera verdad, nadie tiene el derecho de hacer sufrir más a una persona que ya está sufriendo, mucho menos en nombre de Dios. Sí, porque los amigos de Job creían que estaban defendiendo a Dios, creían que sus argumentos, sus discursos eran para proteger la imagen de Dios. Y recuerda que Job en ningún momento acusó a Dios de ser el causante de su dolor. Job simplemente se preguntó por qué sufría él y se desesperó al punto de querer morir. Y eso, ya lo dijimos, le puede suceder a cualquier ser humano en el momento del dolor. No te pongas a juzgar a Job desde fuera, desde tu perspectiva. Para ti está todo bien, como para mí también. Y pues, ¿cómo podemos entender el dolor de un hombre que ha perdido 9 hijos, que ha perdido la hacienda, las posesiones, que está enfermo de la cabeza a los pies? No podemos entender. Bueno, analicemos un poco las palabras de Bildad. Si tú buscas al Dios Todopoderoso desde muy temprano e imploras su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. Esa era la idea que Bildad tenía de las cosas. Y ahora, querido, yo te digo, esta es una tremenda mentira. Si tú, quiere decir, para Bildad, la prosperidad y el bienestar eran fruto de portarse bien. Por eso dice, si tú te portas bien, si tú procedes con pureza, con rectitud, Dios te va a devolver todo. Te digo una cosa, esto no es como una fórmula matemática. Hay cristianos que andan en los caminos del Señor y sin embargo sufren dificultades y pruebas. La promesa de Dios no es que si le entregas tu vida a Él, nunca sufrirás y todo te irá bien, sino que en medio del dolor nunca estarás solo. Pero cambiando de tema en el propio discurso de Bildad. Bildad pensaba que el dolor y el sufrimiento eran fruto de portarse mal. Si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, murieron porque él les dio su merecido, dijo Bildad. Qué concepto triste de la vida y de Dios. ¿Y cómo hay ateos a quienes les va muy bien? La verdad es que vivimos en un mundo distorsionado por el pecado y hay muchas cosas que no comprenderemos. Pero volvamos a Bildad. No todo en sus palabras era equivocación. Si lees todo el capítulo 8, verás que él también dice muchas cosas correctas y verdaderas, como cuando dijo, por ejemplo, Dios no pervierte la justicia, el Todopoderoso no retuerce el derecho. Esta es una verdad absoluta. Bildad acertó aquí 100% cuando dijo esto. El problema de este pobre hombre era su falta de comprensión de la gracia maravillosa de Jesús. Para él no existía gracia, solo existía castigo o justicia, como le llamaba él. Era extremadamente legalista, lo que puede ser tan peligroso como el extremo liberalismo. Sí, porque existen también personas que bajo el pretexto de que creen en la gracia, viven una vida de pecado, creyendo que Dios ya lo hizo todo y que ellos no necesitan más obedecer, porque Dios es amor y siempre los perdonará. Por eso Judas 3 y 4 dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. En la vida cristiana, mi amigo, hay dos extremos peligrosísimos. El primero es el liberalismo. Todo está maravilloso, Dios me ama, Dios es amor, Dios permite todo, Dios no juzga, Dios quiere que seas feliz. Entonces, lo que están diciendo, en otras palabras, es vive como quieras, que al final de cuentas Dios es amor y te va a salvar. Esa es una tremenda mentira. Por otro lado, el otro camino peligroso es el legalismo. Que Dios solo me bendice si me porto bien. Y si me sucede algo malo es porque Dios me está castigando. Eso es una vida triste también y es otra tremenda mentira. Hay que conocer a Dios. Y para conocerlo hay que pasar mucho tiempo con su palabra, estudiando la Biblia, no con el deseo de buscar versículos para defender mis posiciones, sino con el deseo de conocer a Jesucristo y permitir que su carácter se refleje en mi vida. Vamos a la segunda parte. Veremos aquí el capítulo 11 de Job, donde se registra el discurso del tercer amigo de Job llamado Zofar. Este hombre trata de defender a Dios argumentando que si Dios le diera a Job lo que realmente él merecía, estaría sufriendo mucho más. Ahora mira la tontería. Lo que él dice, en otras palabras, es Dios te está haciendo sufrir, pero como él es amor, te está haciendo sufrir menos de lo que mereces. ¿Sabes? Es irrisorio, da risa el concepto que Zofar tiene del amor de Dios. Pero es un hombre que habla del amor de Dios, habla de su misericordia, pero según él todo castigo viene de Dios y siempre es menor de lo que merecemos. ¿Sabes, querido? La verdad es que no es así. En realidad, tanto Dios cuanto el dolor son un misterio. Y en medio de todo lo que Zofar dijo, hay una verdad que está registrada en Job, capítulo 11, versículo 7 al 9. Cuando él dice, ¿puedes descubrir los secretos de Dios? ¿Puedes ser tan perfecto como el Todopoderoso? ¿Cómo podrías, si están por encima de los cielos? ¿Cómo podrías, si son más profundos que el sepulcro? Son más extensos que la tierra, son más vastos que el ancho mar. Ah, querido, qué gran verdad, dijo Zofar aquí. Porque jamás entenderemos a Dios. La humanidad a lo largo de los siglos ha tratado de explicar a Dios y naturalmente para eso hay que primero entenderlo. ¿Cómo lo vas a explicar sin entenderlo? Pero ¿cómo entenderemos a Dios? Martín Lutero decía que Dios es como todo el agua del mar y que nuestra mente finita es como un vaso. ¿Sería posible hacer caber en un vaso todo el agua del mar? Pues en nuestra relación con Dios, la verdad es que no es necesario ni siquiera entenderlo. Lo que es necesario es aprender a confiar en Él. Pero ¿cómo podemos confiar en alguien a quien no vemos? Ah, hay muchas cosas que no puedes ver y sin embargo confías en ellas. Por ejemplo, el amor. ¿Ya viste alguna vez el amor? Claro que no. Pero tú estás seguro de que amas a tu hijo, sin haber visto nunca el amor. Pues si podemos creer en el amor sin haberlo nunca visto, ¿por qué no podríamos creer en Dios sin que nunca lo hayamos visto cara a cara personalmente? Aunque todos los días podemos ver sus manifestaciones, sus huellas en medio de la naturaleza. Solo el hecho de que estamos vivos en este momento, yo hablando, tú oyendo, ya es una muestra que Dios existe, que por amor nos permite estar vivos. Ahora vamos a la tercera parte del estudio. Aquí veremos el tema de la retribución divina. Sabes, es difícil hablar de este asunto porque es difícil imaginar a un Dios de amor enviando el diluvio, por ejemplo, o enviando fuego para consumir a Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia registra estos casos y dice también que después del milenio caerá fuego enviado del cielo para destruir completamente al diablo y a los que no aceptaron el Evangelio mientras tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que no hay duda de que el Dios de amor, que fue capaz de entregar a su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros, puede, en ocasiones, ese Dios de amor, puede actuar directamente para enviar lo que los escritores bíblicos le llaman sus juicios. Pero hasta aquí no dijimos muchas veces que Dios no es el originador del sufrimiento. Yo personalmente ya no repetí muchas veces diciendo que todo dolor, todo sufrimiento que llega a tu vida nace en la mente del diablo para que tú le eches la culpa a Dios. Y la verdad es que es así, querido. El sufrimiento nace en la mente del diablo. El enemigo de Dios es el que envía el dolor para que nosotros le echemos la culpa a Dios, para que nos rebelemos contra Él. Pero ese Dios de amor muchas veces tiene que realizar lo que los médicos llaman de amputación de un miembro del cuerpo. ¿Para qué? Para salvar el resto del cuerpo. No es lo ideal. Ningún médico se siente feliz de amputar la pierna a nadie, pero muchas veces tiene que hacerlo por amor. La amputación es en ciertas ocasiones la única manera de salvar una vida. Esto que estoy diciendo no explica lo que Dios hace. Sería mucho atrevimiento mío querer explicar las acciones divinas, pero esto que acabo de decir tal vez nos pueda ayudar a entender el carácter de Dios que es amor y sus actos de justicia, que de cierta manera son una expresión del amor de Dios. Si no fuera así, querido, Jesús no habría tenido que morir en la cruz. Allí en la cruz se reveló el amor y la justicia divinos. Por su amor, el ser humano no murió, murió Jesús. Pero el hombre merecía morir, no murió, murió Jesús. Ahora, por su justicia tuvo que haber muerte, porque hubo pecado y Jesús murió. Pero hay algo más. Antes de realizar sus actos de justicia, Dios le da mucha, mucha, mucha oportunidad al ser humano, mucho tiempo a los pecadores para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. A veces nosotros solo pensamos en el diluvio. ¡Qué malo fue Dios! Sí, pero ¿y los siglos que Dios esperó a esa gente? ¿Las amonestaciones, los mensajes que le envió? Pues vamos ahora a la cuarta parte. En el capítulo 16 del libro de Números encontramos el castigo retributivo que recibieron Coré, Datán y Abirán. Estos eran líderes de algunas tribus de Israel y se rebelaron contra Dios y contra los líderes establecidos por Dios para dirigir a su pueblo. Bueno, delante de la rebelión de esta gente, la tierra se abrió y se los tragó a ellos y a los rebeldes que creyeron en ellos. Ahora, aquí no podemos decir que el diablo les envió el sufrimiento y la muerte a esos hombres queriendo que ellos pensaran que Dios los estaba haciendo sufrir. No, no, no, no. Aquí es Dios mismo el que hace que la tierra se abra y se los trague. Esta es una acción directa de Dios, como en el caso de Sodoma y Gomorra y como en el caso del diluvio. Dios entra en acción para, digamos así, castigar a los rebeldes, si queremos usar esa palabra. A mí personalmente me gustaría decir, para colocar un punto final inmediato a un mal que de otra manera afectaría a mucha gente inocente. Ahora, este es un asunto que mucha gente se resiste a aceptar. Y es el hecho de que, ¿cómo un Dios de amor puede actuar de ese modo? Pero por detrás de cada intervención divina hay una historia de paciencia y espera. Dios nunca hace las cosas a la ligera. Él no se enoja, ni se deja llevar por sentimientos impulsivos como lo hacemos nosotros. El Señor espera pacientemente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero a veces la terquedad humana es tan grande, el hombre endurece su corazón al punto de que ya no resta la mínima oportunidad de arrepentimiento. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor, hace que el dolor y el sufrimiento que el pecado causa llegue al fin. Y él dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, pero si no le obedecen, sino que son rebeldes a las palabras del Señor, él se pondrá en contra de ustedes, como se volvió en contra de sus padres. Quiere decir, ese Dios que ejecuta sus juicios, ese Dios continúa vivo. Pero ese Dios es amor, ese Dios espera, ese Dios suplica, ese Dios llama. Pero muchas veces, cuando Él en su sabiduría sabe que el pecado va a destruir gente inocente, le coloca un punto final a la historia de esa persona rebelde al llamado divino. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la segunda muerte. Esta segunda muerte será la manifestación última de la retribución que el pecador recibirá por su rebeldía y desobediencia. La segunda muerte no es esta muerte que todos moriremos mientras estemos en esta tierra. Esta muerte es apenas un sueño del que despertaremos cuando Cristo regrese para llevar a sus hijos fieles. La segunda muerte ocurrirá al fin del milenio, cuando todos los rebeldes resucitarán para enfrentar el juicio final por causa de su pecado, la retribución final por haber rechazado la salvación que Jesús les ofreció. Por eso, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, encontramos lo siguiente: el Señor no tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Y el espíritu de profecía, comentando el texto de Pedro, añade en El conflicto de los siglos, página 652, lo siguiente: Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras que escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ellas están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego ardiente. Es la hora del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Esto, mis amigos, es asustador. Pero nadie necesita asustarse, porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Dios te ama. A veces Él permite que el enemigo toque tu vida con dolor, con sufrimiento. Y Dios aprovecha ese sufrimiento venido del demonio para despertarte, para sacarte del letargo espiritual, para sacudirte, para hacerte pensar en lo que estás viviendo. Porque es muy fácil acomodarnos, ¿sabes?, a una vida de mediocridad espiritual. Vas una vez por semana a la iglesia y piensas que ya está resuelto. Y Dios a veces permite, no digo Él lo hace, Dios permite que el sufrimiento enviado por el enemigo toque tu vida para despertarte. Pero en esta lección hemos visto que en algunas ocasiones Dios mismo usa el sufrimiento. En su misteriosa sabiduría sabe cuándo, sabe con quién y sabe cómo, pero usa el sufrimiento para sus propósitos. Generalmente es para colocarle un punto final a una historia de pecado que arruinará otras vidas si Jesús no interviene. Pero nadie necesita vivir asustado por eso. Es simplemente volver los ojos a Jesucristo y decir: Señor, mi vida está aquí, yo te pertenezco, quiero ser tuyo para siempre. Que Dios te bendiga.